Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Acá estamos un miércoles 17 de marzo, inestable. Parecería que ya estamos entrando al otoño. Qué bueno que hayamos podido disfrutar el fin de semana, ¿no? Al aire libre, con temperaturas agradables de 26, 27 grados. Pero bueno, ahora tenemos mucho menos temperatura y no sé por qué te estoy contando esto, pero bueno, es la realidad. Es un día inestable acá en la ciudad de Buenos Aires. Quiero agradecer a la gente de FM La Tribu, a Dayana, a Sole, a May, a Leandro, a Gustavo, a todos que hacen posible que este programa salga al aire. Y también, por supuesto, a Camilo, que está y me acompaña en el estudio de Boedo y que después... La última etapa del programa, lo que nosotros llamamos el último bloque, él les va a contar algunas cosas de cine, de vacunas, bueno, de todas estas cosas que él sigue. Y que tenemos que cuidarlo a Camilo porque se está empezando a obsesionar con el tema vacuna, con el tema testeo. Pero bueno, es buena madera, si bien él es profesor de inglés y estudia aparte cine, buena madera para un periodista empezar a obsesionarse. Porque es lo que me está pasando a mí. Ahora, el tema es si esto se transforma en una patología, ¿no? Y si las cosas se heredan. Y justamente hablando de cosas que se heredan, y que me parece que es un tema interesante, más allá de que le vamos a dar no mucho tiempo, por lo menos hoy, porque realmente tenemos muchos temas que nos preocupan a todos, pero es el tema de que tenemos nuevo ministro y que justamente el nuevo ministro es Martín Soria, y cuando hablaba y lo relacionaba con Camilo y conmigo con las obsesiones, en el caso de Martín Soria y el padre, me parece que ha habido una vinculación muy fuerte en todo lo que tiene que ver con ser buchón, con ser servicio de inteligencia, con ser el simplemente de una postura fascista ante la vida. Es más, creo que el hijo Martín Soria ha superado al padre Carlos Soria, el ministro de Justicia. ¿Por qué digo que lo ha superado? Porque el padre, si bien fue jefe de los servicios de inteligencia, si bien fue un hombre que persiguió a todo el mundo, inclusive lo denunció hasta el propio Kirchner, que espiaba a todo el mundo, el hijo no solo ha heredado alguna de esas cosas y también ha heredado el fascismo del padre, ¿no? Ha heredado también el fascismo del padre. El padre, recordemos que Priedke al padre lo que perdón Horacio Verbisky al padre lo denunció de haber estado con Priedke, con el nazi Priedke, y que estaba vinculado a él allá en Río Negro. Y Horacio Verbisky también, y otra gente, yo lo nombro Horacio Verbisky porque justamente es un hombre del palo de los que gobiernan ahora y del palo de Soria. Lo había también dicho que el hijo era también un hombre muy vinculado a los servicios de inteligencia. Y aparte muy agresivo, hay cantidad de audios donde a los periodistas los amenaza. Es un hombre que nos odia a todo el periodismo, no a un solo periodismo, a todo el periodismo nos odia. Así que por lo menos les digo que vamos a tener un problema con este hombre que vino simplemente a limpiarle el prontuario a Cristina Fernández. Y que lo dijo, ¿no? Dijo, lo primero que dijo, dice, Cristina no quiere que la indulten. Cristina quiere que la justicia diga que es inocente. Y bueno, yo no creo que sea inocente de nada. Yo creo que realmente algunas cosas que dice Soria son ciertas, porque decir que la justicia que tenemos en estos momentos es una justicia que no sirve, está bien. Ahora, ¿es el momento para cambiarla? Eso es otra discusión. Ahora, ¿no sirve por lo que dice Soria o Cristina o Fernández? Que no sirve porque ha encarcelado a gente corrupta y podría seguir encarcelando a gente corrupta. Y bueno, yo digo que en eso y en algunos casos y sirve la justicia. Para mí no sirve que es lenta, que se tarda mucho tiempo en resolver los casos, que hay gente que va presa y resulta que después se comprueba que es inocente. Bueno, hay cantidad de cosas para resolver, pero no es ni la forma, ni el momento, ni con un fascistoide como Martín Soria que se pueda llevar adelante el cambio de la justicia que queremos todos los argentinos. Así que esperemos que no se avance sobre aquellos jueces que trabajan bien, que son contra los que quiere avanzar Martín Soria. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo recorría la ciudad de Buenos Aires y veía que la ciudad se está tornando difícil, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una ciudad que tiene 16.500 comercios cerrados, una ciudad donde estamos tristes, y estamos tristes por todo lo que pasa. Un amigo me decía el otro día que se está tornando invivible la Argentina y la ciudad de Buenos Aires, y parecería que la clase política tiene mucho que ver con esto. Es decir, como que pone muchas fichas para que esto se torne invivible, para que no podamos vivir bien. Y en la ciudad de Buenos Aires, bueno, aumenta la nafta, pronto ya aumenta el gas, porque decían que no iban a aumentar las tarifas, pero ahora dicen que sí. Bueno, todo lo que sabemos, ese es otro tema. Hay un relato, es otro tema que lo vamos a ir siguiendo en los programas, ¿no? Hay un relato que no tiene nada que ver con todo lo que está pasando. Hay una pelea entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, que realmente el gobierno nacional se cree que con todo lo que hace está afectando al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero en realidad nos está afectando a todos los argentinos, porque nos sacan presupuesto, porque hay un ajuste, porque el ajuste viene del gobierno nacional y también viene del gobierno de la ciudad. Bueno, se está tornando invivible, y se está tornando invivible en el resto del país, que vuelvan a aparecer esas internas peronistas en donde se mandan patotas, en donde en las patotas que agreden a otro sector del peronismo y a otra parte que no tiene nada que ver con el peronismo, en donde empiezan las internas, y estas internas que siempre hubo terminaron afectándonos a todos. Porque siempre las internas en el peronismo la gana la misma gente. Porque como es gente que va rotando, primero dice que es de izquierda, pero pasa a la derecha, es de derecha, pasa a la izquierda y rota, bueno, todo esto que hemos conocido, nosotros los más viejos, los 70 y siempre, hemos visto que pasa en el peronismo, esperemos que siga siendo así una comedia, que no entremos en tono tragedia grave, ¿eh? Hay un problema serio, ¿no? Porque recordemos, es más, yo siempre lo recomendé, el libro Las 3K de Harari, cómo este gobierno nacional terceriza la represión, y hoy parece que eso lo están volviendo a hacer. Esperemos que no sea tragedia. Ya tuvimos la tragedia de Mariano Ferreira y ya tuvimos muchas otras tragedias que no las queremos tener por estas políticas represivas del gobierno. Después en el programa te vamos a pasar algún audio que no lo escuchaste seguramente en ningún lado, porque hay mucha información, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, es imposible conseguirla, por suerte de la capital no. Vamos a escuchar qué pasó y cómo hubo una represión en Arrevís, pero eso más adelante. Bueno, cuando hablaba de esto de las patotas, recordemos que todavía siguen los problemas y todo lo que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos en Formosa, que también no se habla, pero siguen los problemas en Chubut, siguen la gente sin cobrar y siguen las patotas dando vuelta y sigue esto que hablábamos antes, la interna peronista a full. Y bueno, y otra cosita, yendo acá a la ciudad de Buenos Aires, se solucionó muy rápidamente todo un conflicto que generó un conflicto entre ciudad y nación, como siempre, que generó la orden de un juzgado, el juzgado de primera instancia, el nacional, el lo comercial número 22, a cargo de la doctora Margarita Braga, de la Secretaría 43, que emitió un oficio para que se chequeara, para que se inspeccionara el Hospital Español. Este oficio se emitió el 5 de marzo, le pide al gobierno de la ciudad, concretamente a la Dirección General de Fiscalización y Control, les digo porque tengo acá el oficio, lo tengo en mis manos, es decir, le pide que sería la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires, le pide que, bueno, que haga una inspección, porque tenían datos de que había cosas que estaban mal. Ahora, ¿por qué pide esto? Y porque es el juzgado que tiene la quiebra, en donde en la carátula es Sociedad Española de Beneficencia sobre quiebra según incidente transitorio. Recordemos que el Hospital Español quebró. Bueno, fueron y encontraron, si ustedes iban al Hospital Español, depende de acá de la ciudad, de PAMI 8, porque estaba quebrado y lo está ocupando el PAMI, es un desastre como está ese hospital en forma de infraestructura adentro. Todo el tema de cablerío, bueno, todo eso, lo que fueron y le dijeron, traten de reformar todo esto, pero háganlo rápidamente, y emitieron lo que hacen los organismos de control, una clausura, clausuraron el hospital. Ahí vino toda la campaña electoral de Luana Volnovich, mintiéndole a los medios, diciendo que era por una oblea. Bueno, si ustedes ven, busquen, porque en Google pueden encontrar cantidad de fotos de cómo está el hospital adentro, las cosas que no funcionan, los cables que no funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, era lógico que lo clausuraran. Ahora, ¿qué pasa? En esto se armó tal revuelo que el gobierno intercedió, tuvieron una reunión y entonces obligaron al hospital que hiciera rápidamente los arreglos que se podían hacer rápidamente. Y se hicieron esos arreglos y terminó la cosa. Ahora, por supuesto, esto generó el desastre de lo que es la grieta y todos algunos mienten y otros se guardan parte de la verdad. Porque también si para Larreta, como él decía, que ayer hizo un tour por todos los medios de comunicación, que él decía ayer que no tenía nada que ver con la agencia gubernamental porque lograron una reunión al rato, al mediodía de ayer ya estaban reunidos y hoy a la mañana ya estaban solucionados los temas principales, aunque existen otros. Así que ahí hay una media verdad. Pero por otro lado, Luana Volnovich le hablaba en todos los medios, decía que el gobierno no le interesaba, que iban a tener una reunión a la noche, y le estaba mintiendo a los medios porque en un ratito más se reunían con el gobierno de la ciudad. Así que a esta mujer, bueno, no hay que creerle nada. Aparte, viendo cómo tiene, cómo está atendiendo el PAMI, que es un desastre. El PAMI desde hace un año es un desastre. Y lo estamos sufriendo todos los jubilados. Viendo eso, a esta mujer no se le puede creer absolutamente nada. Bueno, el tema ese fue solucionado. Y les agrego otro dato. Tengo acá también en mis manos un acta del 22 de enero en donde bomberos le intimaba al Hospital Español para que hicieran arreglos en todo lo que tiene que ver con el sistema de incendio. El 22 de enero. Así que bueno, y eso el PAMI lo sabía. A mí me parece que esto de buscar que ocurran cosas para después echarle la culpa a uno o al otro, y es algo que para los otros, los contribuyentes y los ciudadanos de a pie, y por lo menos es algo que nos hace pensar en que no nos están cuidando, sino que están llevando adelante políticas electorales para ver cómo pueden seguir viviendo del Estado. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a un tema de la ciudad. Hoy a la mañana Fernán Quirós dio una conferencia de prensa y dijo algunas cosas que me gustaría que escuchen. Pongan atención, habla en la parte que cortamos porque fue muy larga, y aparte cortamos parte de dos preguntas que le hicieron, que es en donde está lo más sustancioso, en donde habla en una parte de la situación de las escuelas hoy y en otra parte de lo que se está viniendo ahora con lo que sería la segunda ola o esta ola que no termina. Escuchemos. Me parece que la primera gran noticia es que los chicos están en la escuela, ¿no? Y que ha sido muy bien recibido por toda la sociedad, por la comunidad educativa en general, más allá de algunos comentarios en particular. Y que lo hemos podido hacer, como bien decís vos, sin que exista en la escuela mayor frecuencia de contagios de lo que ocurre en la sociedad o en la comunidad en general. Eso es un gran avance, porque eso significa que todos hemos hecho un esfuerzo, que los protocolos se han cumplido, que las familias han acompañado, que los niños han hecho el esfuerzo, que los docentes han hecho un enorme trabajo en las escuelas para poder adaptarse a esta situación tan complicada y mantener el ritmo de presencialidad que vamos manteniendo. Así que lo primero que quisiera remarcar es, desde luego, tanto trabajo y tanto esfuerzo de todos, esa es una muy buena noticia. Luego, no es un tema de flexibilizar. Nosotros vamos evaluando con la ministra de Educación y con todo el gabinete de la ciudad, vamos evaluando semana a semana, día a día, el comportamiento, los casos, las situaciones particulares, cómo adaptar las normativas a la realidad concreta y a las subjetividades de los niños y las familias que van emergiendo en el día a día. Porque esto se trata de un conjunto de subjetividades de las personas. No solamente son protocolos rígidos, sino también adaptarlos a la realidad cotidiana y a las necesidades de cada uno. Así que en ese contexto de el ajuste a las subjetividades vamos a trabajar, son protocolos que están vivos, los trabajamos diariamente, los discutimos con expertos e iremos ajustando los detalles que haya que ajustar, pero siempre entendiendo que la educación es presencial y es cuidada. Ese es el mecanismo. Y ahí si puedo recordarle a todos los trabajadores de la educación el esfuerzo para irse a testear. Nosotros hemos empezado a avanzar con la vacunación y seguiremos avanzando a la medida que podamos, pero es muy importante, mientras tanto, tenemos la oportunidad de 3 centros de testeo para los trabajadores de educación. Necesitamos que todos hagan el esfuerzo y se sigan testeando, porque eso es una manera de que ustedes estén más seguros, que sus familias estén más seguros y también que la comunidad educativa esté más segura. Nosotros tenemos por delante, como lo he dicho y lo vengo diciendo desde el mes de octubre, nosotros tenemos por delante un escenario de una segunda ola, que al día de hoy, por supuesto, que está muy, muy cerca. No podemos anticipar cuándo será, pero sabemos que está muy cerca y ya estamos viendo algún aumento leve, pero paulatino de casos. Entonces, a mí me parece, como primera reflexión que quisiera compartir con la comunidad y con la sociedad, es nosotros no podemos volver a discutir de la misma manera que discutimos en el mes de mayo del año pasado, luego de un año de experiencia. Me parece que nosotros ya hemos aprendido muchas cosas. Lo primero que hemos aprendido es que el gobierno tiene que intensificar y amplificar permanentemente la estrategia de rastreo, testeo y aislamiento, porque eso es un instrumento muy poderoso que el gobierno tiene que poner a disposición de la ciudadanía. Y la Ciudad de Buenos Aires lo viene haciendo desde el mes de noviembre, semana a semana. Lo hemos mostrado, lo estamos mostrando permanentemente y lo vamos a seguir haciendo. Es nuestro compromiso. Por supuesto que además de volver a poner en condiciones el sistema de salud y todo lo que depende del gobierno. Lo segundo que hemos aprendido es que todos tenemos algo para aportar. Y lo vimos en las fiestas a fin de año, que cuando perdemos nuestra capacidad de cuidarnos o tenemos la sensación de que esto ha pasado, rápidamente el virus retoma su velocidad y los casos aumentan. Y como lo hemos demostrado en el mes de enero en la Ciudad de Buenos Aires, cuando todos volvemos a focalizarnos, volvemos a cuidarnos en los autos bajando las ventanas, volvemos a hacer los encuentros sociales o familiares en el espacio abierto, cuando nuestros hijos adolescentes o más grandes que adolescentes o más niños que tienen mucha interacción social están en nuestra casa, abrimos las ventanas, los sentamos a comer distanciado de nosotros en otra mesa o en la otra punta de la mesa, nos cuidamos o separamos los flujos dentro de la casa cuando hay niños que tienen mucha interacción social y todos usamos el barbijo en los lugares que corresponde y todos llevamos todo lo que vamos al espacio abierto, los casos vuelven a bajar. De manera que a mí me parece que la tarea del gobierno, preparando el sistema de salud, fortaleciendo todos los sistemas de rastreo y testeo, dialogando y comunicando el gobierno la información fehaciente, transparente, clara, oportuna de lo que está ocurriendo, como lo hacemos permanentemente en este gobierno. Reconstruyendo nuestra energía ciudadana, sabemos que estamos todos muy cansados, pero necesitamos hacer un esfuerzo porque necesitamos poder mantener estos casos en pequeña cantidad o que no suban, por múltiples motivos. Los primeros, obvios, son sanitarios, pero también por todos los otros motivos que ya hemos sufrido el año pasado. Entonces necesitamos volver a enfocar el barbijo en la base de la nariz bien colocado, no colgando de la boca. Llevar las cuestiones al espacio abierto. Si hacemos un encuentro social o familiar en una oficina, en una casa, abrir las ventanas o ir afuera. Si tenemos niños adolescentes o que salen mucho o que tienen mucha interacción, dividir el flujo domiciliario, aunque sea un pequeño domicilio, hacer algún formato de protección entre los jóvenes y los más grandes. Todos tenemos que hacer este esfuerzo, porque así vamos a mantener esta curva a raya y nos vamos a tener un poco más de tiempo para seguir progresando con la vacunación. Bueno, esto decía Fernán Quirós. Dos cositas. Algunas cosas comparto. Yo comparto. Aparte, a mí me parece que él hace una descripción de las cosas que tenemos. Es decir, vuelve a retomar algo que nos veníamos olvidando, ¿no? De cómo hay que cuidarse, etcétera, etcétera. Y en la primera parte habla del tema de las escuelas. Y sí, yo creo que Por lo menos en este mes ha sido favorable ir a la presencialidad. Y que él hable tanto de la presencialidad, estoy totalmente de acuerdo. Yo hoy a la mañana recorrí las escuelas, hoy entregaban los bolsones, y más allá que era un día espantoso, se veía a los chicos, y se los ve a los chicos muy felices, se los ve muy bien, porque los chicos quieren estar en la escuela, los padres también, la mayoría de los padres queremos que nuestros hijos, nuestros nietos estén en las escuelas, y bueno, y hay solamente un sector que no quiere que los chicos estén en la escuela, pero que a mi juicio es un sector minoritario. Y una cosita que dio en la conferencia de prensa, dio muchos números y habló de muchas cosas, le preguntaron por el tema de transporte, sobre todo porque desde el lunes se volvieron las multas por mal estacionamiento. Y bueno, y hay una preocupación porque el sistema de colectivos es malo. Casi siempre hay que esperar 2-3 colectivos porque ya hay más de 10 gente parada. El sistema de subtes es un problema también, el sistema de subtes. ¿Por qué? Y porque siempre hay algún tipo de problema con el sistema de subtes, y no todo el mundo puede viajar en los subtes. Y hay mucha gente que se está moviendo con el auto, sobre todo maestros, que ahora, si lo tienen mal estacionado, le van a meter una multa de 5.000 pesos. Bueno, esto le preguntaron a Quiroz dijo que no tiene nada que ver, que esto es de la Secretaría de Transporte. Bueno, yo dejo esta, sé que puede escucharlo algún funcionario, esta preocupación, que traten de dejar, mientras no se levante totalmente la pandemia, que creo que por un tiempo no se va, en la cuarentena, en este caso el distanciamiento, porque no es cuarentena, el distanciamiento, que creo que por un buen tiempo no se va a levantar, espero que hasta ese momento que sean flexibles, no con el que estaciona en cualquier lado, en una rampa, no, pero que sean flexibles en algunos lugares donde los autos no molestan y que no cobren estacionamiento, porque necesitamos que la gente se mueva más cómodamente. Y de paso le digo al gobierno nacional, que había dicho que ya había arreglado con las empresas de transporte interurbana para que pongan más micros y más colectivos, que ahora vuelve y depende del gobierno nacional, porque son colectivos en general que van de la ciudad a la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires vienen a la ciudad, que realmente cumplan con eso, que pongan más colectivos y que controlen de paso los subsidios. Bueno, vamos a un tema. Y vamos a tratar de hacer un programa que merezca ser escuchado. El Seguir Viviendo Sin Tu Amor es un tema de Spinetta, de Peluson of Milk. Yeah. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. El sábado 20, a las 20 horas, los adultos mayores de todo el país, los ciudadanos que tenemos riesgo de vida, convocamos a todos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a un ruidazo desde nuestras ventanas, desde nuestros balcones. Necesitamos vacunas y ser vacunados. No queremos morir en silencio. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los Locos de Buenos Aires. Ayer conocimos la noticia que el juez Andrés Gallardo hizo lugar a un amparo presentado por Celeste Fierro, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, FIT Unidad, y la agrupación Jubilados de Izquierda, por el abuso y maltrato institucional contra adultos mayores el día martes pasado en el Luna Park. ¿Se acuerdan? El desastre que fue la colocación de vacunas a los adultos mayores. Bueno, de eso se trata el amparo. Celeste Fierro está comunicada con nosotros. ¿Cómo te va, Celeste? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Te saludo. ¿Qué tal? Gracias por atendernos, No, por favor, a ustedes por el llamado. Bueno, alguna vez estuviste en el programa, ¿no? En un encuentro de mujeres, algo de eso, me parece. Puede ser, sí. Sí, bueno, vuelvo a saludarte, Celeste. Mira, queríamos saber, ¿por qué decidieron presentar este amparo y qué es lo que esperan una vez que se determinen las responsabilidades? El amparo es porque en realidad, más allá de la denuncia pública, lo que hizo el gobierno de la Reta fue incumplir justamente una ley que está de 2015. Una ley en la que habla específicamente de cómo prevenir y proteger integralmente a los adultos mayores, tanto de abusos como de maltratos. Y en uno de sus artículos habla de el maltrato y abuso institucional. Y eso es lo que hizo el gobierno de la ciudad, como bien decías vos, el martes pasado, porque se habla de negligencia, se habla de poner en riesgo la salud, el estado físico, mental, la seguridad de los adultos mayores por políticas por parte de el Estado, y eso es lo que hicieron el martes pasado. Entonces nos parece importante, más allá de la denuncia pública, sino que también que se investigue hasta el fondo. Y bueno, y el día de ayer nos dio la alegría, por decirlo de alguna forma, que en el juzgado administrativo y contencioso de la ciudad se dio lugar, digamos, a la presentación. Ahí el juez Gallardo, como bien vos decías, ya notificó al gobierno de la ciudad y tienen 10 días para responder. Y nosotros lo que esperamos es que esto no se vuelva a repetir. Y lo cierto es que vemos cómo sigue siendo, o sea, la responsabilidad que tiene el gobierno cree que es solamente con un pedido de disculpas se va a resolver, que fue lo que hicieron los funcionarios al día siguiente, luego de ver en las imágenes, con el relato de las jubiladas, de los jubilados, de lo que padecieron, y bueno, y esa es la realidad. Entonces, bueno, se tiene que investigar, el gobierno va a tener que responder. Lamentablemente, ¿qué querés que te diga? Yo creo que van a decir, como salieron en los medios, decir que fue un traspié, y que ahora ya está todo solucionado. Bueno, ese traspié es injustificable, es una insensibilidad nuevamente el gobierno de la ciudad para el trato con las adultas y los adultos mayores. Bueno, y por eso hicimos esa presentación, como decía, junto con nuestros compañeros y compañeras de Jubilados de Izquierda, y además con el asesoramiento del CADU, que es el Centro de Abogados por los Derechos Humanos, para que esto vaya hasta el final y que de verdad no se repita, porque estamos en el medio de una pandemia, cuando las personas de riesgo son los adultos mayores, y cuando estamos discutiendo sobre un tema como es la vacunación, que también se abre otro debate aún más en relación a la necesidad que existe no solamente en la ciudad, sino a nivel país y a nivel mundial, de tener vacunas realmente para todas y para todos, ya que en la ciudad semanas atrás se sabe y se dio a conocer el acuerdo que hay con las prepagas, entonces no es para todos igual. Entonces en esto creemos que es fundamental también avanzar en discutir que hoy lo que hace falta con las vacunas para que lleguen a todas y todos es que se eliminen las patentes para que pueda haber una producción real en cantidad para satisfacer a la población, no solamente del país, sino a nivel mundial. ¿Saben una cosa? Un dato, les digo. Lo que se está fabricando acá, o sea, las dosis que están haciendo en Argentina, ya supera la cantidad de lo que se pudo haber vacunado hasta ahora. Y sin embargo, ninguna de esas dosis se utilizaron en el país. Estamos hablando de lo que hace AstraZeneca, ¿no? Del laboratorio Sigman. Ahora, yo quiero aprovechar porque aparte vos fuiste candidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires y aparte, bueno, ya en junio, de acuerdo a lo que dijo hoy la justicia electoral, se lanza la campaña para las PASO. Y todos sabemos que tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno de la nación apuestan mucho a las vacunas en las elecciones. ¿Vos estás de acuerdo con cómo se han elegido, se ha cambiado el tema de vacunar primero, por ejemplo, a los docentes, primero a gente que se vacunó joven que a los adultos mayores? ¿Vos estás de acuerdo con esto? ¿Cómo se cambió, por ejemplo, en Buenos Aires? ¿O no estás de acuerdo? ¿Cómo es? Mira, yo creo que lo que hay que discutir, por eso decía, se tienen que ver de qué manera se llegan con dosis suficientes para toda la población, porque si no ahí siempre va a terminar siendo quién es el que va primero. Y nosotros lo dijimos desde un primer momento, o sea, son los grupos de riesgo y los esenciales. O sea, al día de hoy hay personal de salud que todavía no está vacunado. Entonces, en ese caso, se pone más a la orden del día la discusión de la producción de vacunas, porque no puede ser que termine siendo la discusión quién es el que tendría que vacunarse primero, sino justamente que se pueda vacunar a la mayoría de la población. Y vuelvo a insistir con la liberación de las patentes, porque solamente 6 laboratorios los están haciendo a nivel mundial, y de hecho desde la Organización Mundial de la Salud plantean que con la producción de solamente esos 6 laboratorios, para fin de año, a nivel mundial no va a llegar al 20% de la población inmunizada. O sea, en el país recién van el 1% con las 2 dosis colocadas. Entonces, estamos muy lejos de lo que hace falta, y lo que me parece además de la discusión de las patentes es que, como vos decís, cuál es el orden, cómo, dónde, bueno, eso las trabajadoras y los trabajadores de la salud, en particular enfermería, tendrían que ser los primeros, las primeras en ser quienes armen todo el plan de vacunación, porque son quienes conocen la tarea, el tiempo que lleva, cómo se tendría que hacer. Entonces, en eso creo que es necesario, además de la liberación de las patentes, para tener mayor cantidad, mayor producción, que sean las trabajadoras y los trabajadores de la salud quienes tienen la cabeza de este plan de vacunación. Celeste, el tema de las vacunas dejó de lado un tema que, a mi juicio y al juicio de muchos infectólogos también, ¿no? Es importante, que es el tema de los tests. ¿Por qué pensás que no se quiere nadie testear? Por ejemplo, se dijo que se tenían que testear los docentes y no se quiso testear prácticamente ninguno. Hay 30, no llegan a los 30.000 los docentes testeados. Empezaron las clases sin haberse testeado. Y en la provincia de Buenos Aires dicen que los tests no son necesarios. Y acá dicen que sí, pero igual no se testea. ¿Cuál es la posición tuya y la posición del partido de ustedes sobre el tema de testeos? Nosotros desde un primer momento lo que planteamos fue la necesidad de los testeos masivos, porque ahora lo que está viendo es que sigue, no solamente se mantiene la cantidad de casos, sino que empiezan a aumentar, y van a aumentar más aún porque estamos entrando a estación invernal donde justamente hay mayor cantidad de casos. Entonces los testeos es algo clave para poder identificar y para poder cortar que siga avanzando la circulación comunitaria. A mí me parece, hay que ver la diferencia. Acá en la ciudad, durante las vacaciones, instalaron distintos centros de testeo para el turismo. Bueno, ahora esos centros de testeo se levantaron. Entonces, para el turismo, para fomentar el turismo y demás, había centros de testeo, pero ahora tienes que conseguir turnos a una semana, por ejemplo. No están habilitados todos los lugares. Y digo, a los docentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que habían puesto 3 lugares nomás para poder hacerse los centros de testeo. Entonces, sí, en eso también creo que son las condiciones, porque después la discusión la centran en quiénes se testean y quiénes no, cuando sabemos, y por denuncias no solamente de la docencia, sino también de las familias, de las condiciones en las que están muchas de las escuelas, donde se tienen que cerrar las burbujas porque hay posibles casos, donde no están los elementos necesarios para poder tener las clases de manera virtual, que se viene denunciando desde el año pasado, digo, cuando empezó nueva normalidad, cuando como se plantea. Entonces yo creo que los testeos es algo necesario y que para eso hace falta inversión, hace falta mayor personal, que es lo que van recortando. Perdón. Celeste, yo acompañé a una persona a testearse un día feriado, antes que empiecen las clases, pidió el turno el día de antes. Y antes que empiecen las clases se testearon 10.000 docentes. Yo la pregunta era, vos me decís hay 3 lugares nada más. Sobraron test para los docentes. El trámite perdimos, yo estuve en la rural, así que perdimos 25 minutos, media hora. No, yo de hecho me testé cuando no se quieren testear volví a visitar a mi mamá. Docentes? Eso, no creo que se quieran testear. No, pero me parece que no hay ese sentimiento, al contrario. ¿Y por qué no? Hay 110.000 personas que trabajan con docencia, auxiliares, y se testearon nada más que 30.000. Eso, no sé, o vos pensás que los sindicatos por ahí dijeron que no se testearan porque no convenían, no sé. Pregunto porque yo escuché, y te escuché recién también, todo el problema, lo que fue llegar a la presencialidad, etcétera, que por suerte está funcionando bastante bien, ¿no? Hay pocos contagios, por lo menos en la ciudad. Pero sí, en realidad eso se desconoce bastante, porque ya insisto que se han cerrado muchísimas de las distintas burbujas por posibles contagios, yo te digo porque tenemos la información, 110 burbujas, hay 45.000 burbujas, lo cual es un éxito, si te pones a analizar, ¿no? Digo. Y no sé cuál es, digamos, yo de lugares que conozco hay escuelas donde no han tenido problemas y otras que no tienen clases desde que empezaron, por ejemplo. Claro, sí. Ya no sé cuál es el éxito, porque en realidad hay una desigualdad bárbara con aquellos que pueden tener y aquellos que no pueden tener clases. Claro, sí, y el sistema privado también. No, yo preguntaba porque después, se sacó de agenda. Si tienes clases vía virtual, claro, ¿en qué condiciones? Claro, igual las clases vía virtual, uno la verdad que valora muchísimo lo que han hecho todos los docentes, ¿no? Fue muchísimo lo que hicieron virtualmente, pero evidentemente no tuvo los resultados que hubiera tenido que tener, ¿no? Por ahí se habría tenido que haber hecho aperturas y cerraduras como se hacía en otros países, ¿no? ¿Cómo lo ven eso ustedes? Discutido y tener en cuenta con anticipación las condiciones, digo, porque está claro y todos queremos la presencialidad porque entendemos las dificultades que existen a través de impartir algún tipo de conocimientos, de compartir, porque no es solamente una cosa desde la docencia, sino que es un ida y vuelta en compartir dentro de la escuela, dentro del aula. Y sin embargo, en un año tampoco están las condiciones para que se puedan dar en mejores condiciones las clases de forma virtual. Ni te digo con una niña de 4 años, como es en el caso de mi hija, que es imposible que tengan en sala de 5 clases virtuales, digo, o sea que es muy dificultoso. Pero entonces, pensar en esas condiciones, porque después volvemos a lo mismo, es la desigualdad. La desigualdad que hay en quienes tienen conectividad y en quienes no tienen conectividad, quienes tienen una escuela que sean en condiciones y quienes no pueden asistir a la escuela porque las escuelas no están en condiciones. Entonces, en eso creo que es muy complejo. Por eso nosotros desde un primer momento, no solamente como partido, sino acompañando a nuestras compañeras y compañeros docentes, es la necesidad de la presencialidad en condiciones. En condiciones donde estén todos los elementos, donde las burbujas sean burbujas reales, porque después la otra realidad es que no es que son burbujas solamente de 10 o 12 niños, sino la docencia de altar súper precarizada tiene más de una burbuja, ni hablar en el nivel medio, donde dan distintas clases en distintas escuelas, entonces es muy complejo y no se tuvo participación en la comunidad educativa, entonces creo que es necesario y así lo seguimos haciendo en cada una de las escuelas, ir siguiendo cómo va evolucionando. Está muy claro, Celeste. Bueno, aprovecho que hoy se supo que va a haber paso el 8 de agosto, lo decidió la Cámara Electoral. ¿Vas a ser candidata nuevamente por el FIT Unidad? ¿Cómo está eso? ¿Siguen unidos? Sí, por supuesto, seguimos dentro del Frente de Izquierda Unidad, los cuatro partidos. Y bueno, esta noticia, las idas y venidas, que en su momento lo planteamos, que la suspensión, pasar de fecha y demás, siempre era en conveniencia de los partidos tradicionales y no, como decían, en función de la pandemia, que lo ponían como excusa, sino que era parte de si cerraban o no cerraban. Bueno, ahora veremos si termina siendo las PASO el 9, y bueno, nosotros, por supuesto, para seguir fortaleciendo la necesidad de una alternativa, de una tercera alternativa, que es por izquierda, que es por Frente Izquierda Unidad, y seguramente volveré a ser candidata por la ciudad. Ajá. Cele, no irían tampoco en las PASO con diferentes listas, sino que harían estos acuerdos que van rotando, ¿no? Los acuerdos de rotación son siempre parte de la historia del Frente de Izquierda Unidad, de la izquierda en general, lo hemos hecho desde hace años, y bueno, nosotros apostamos a poder llegar a acuerdos donde todas las fuerzas tengan visibilidad para potenciar aún más al frente, si se suman hasta más fuerzas, creo que eso va a ser algo para potenciarlo, y si no hay acuerdo, las PASO son una herramienta, digo, no estamos cerrados a eso, pero bueno, nuestro objetivo es seguir fortaleciendo a la izquierda como una alternativa, porque no solamente estamos a la hora de acompañar cada una de las luchas, de denunciar lo que falta, sino que tenemos propuestas concretas, porque entendemos que el no se puede es el que nos ha traído hasta acá, sino el contrario. Teniendo una política coherente, decisión para aplicarla, se puede avanzar teniendo en cuenta de garantizar los derechos para las mayorías, y eso es lo que planteamos desde el MCT en el Frente Izquierda Unidad. Celeste, tengo muy poco tiempo, pero ¿podrías resumirme en dos minutos, mira, te pido para algo que necesitaríamos hablar vamos otra vez intentar. Y lo vamos a hacer, pero ¿me podrías resumir en dos minutos cómo ves el gobierno nacional, que es lo que más nos interesa por el tema de la inflación y todo lo que está ocurriendo económicamente, el tema salud y bueno, y todos los desaciertos? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo veo que han tomado una decisión política desde que han asumido, más allá del doble discurso, que seguirle dando garantías a un sector, que son los empresarios, las corporaciones, al propio Fondo Monetario Internacional, que de hecho repudiable que con 45 años del golpe sea Guzmán el que se siente a discutir con el FMI cuando justamente en la época de la dictadura se septuplicó la deuda. Bueno, es todo un dato. Creo que hay una línea, digamos, que va hacia ese sector, que va para seguir fomentando el extractivismo, y vemos que siempre los que terminan golpeados son los trabajadores, las trabajadoras, porque como bien vos decías, el cálculo inflacionario que festejaban la semana pasada, que daba menos del 50%, pero es de un 48% de inflación, estamos hablando que las ofertas paritarias en algunos de los casos llegan al 30%, entonces ahí vemos cómo golpean a la masa salarial de las y los trabajadores, que han perdido gran capacidad de justamente de compra de sus salarios por la inflación y por las políticas que vienen llevando adelante. Entonces creo que eso es lo que ha definido el gobierno, que hay un sector que esperaba que vaya para otro camino, que empieza a tener mucha desilusión. Y bueno, nosotros planteamos, como te decía antes, del Frente Izquierda Unidad una tercera alternativa, porque tampoco es Cambiemos, el macrismo y todos estos sectores que han sido los que han hundido al país en los últimos 4 años. Y bueno, entonces hace falta otra cosa y hoy está más planteado que nunca. Por eso insistimos en medidas que desde la izquierda venimos planteando desde hace mucho tiempo, como les decía al inicio, la necesidad de la unificación del sistema de salud, cómo tener un salario universal, poder discutir el reparto de horas de trabajo para que quienes no tienen trabajo tengan trabajo y que tengan salarios de acuerdo a la canasta básica. Bueno, todas esas medidas no solamente son posibles, sino que son sumamente necesarias. El problema es que hay que tocar intereses, y que son justamente los intereses que los distintos gobiernos hasta ahora no han querido tocar, que son los de los poderosos, de los capitalistas. Y bueno, nosotros en eso somos muy claros y concretos, porque defendemos a las mayorías, a las trabajadoras y a los trabajadores. Celeste Fierro, muchísimas gracias por esta comunicación. Ah, una sola cosita. El 20, el sábado 20, hay un ruidazo por el tema de las vacunas, bajo la consigna la vacuna para los viejos y para la gente de riesgo, bajo la consigna que la consigan. Sé que hay algunos sectores de izquierda con los cuales hablé que iban a participar. ¿Ustedes participan? Mira, todavía no lo hemos discutido. Hay que ver bien cuáles son los sectores que convocan. Nosotros, por supuesto, como te decía antes, el defensor de la tercera edad de la ciudad. Estamos por que haya vacunas para todas, para todos, y seguramente, si así es, y eso es lo que está peleando, estaremos, como vamos a estar en la jornada con las jubiladas y los jubilados en Congreso, para seguir pidiendo y exigiendo sus condiciones para, después de haber trabajado toda su vida, tener ese tiempo para poder vivirlo dignamente. Entonces, seguramente lo discutiremos y avanzaremos en participar. Muchísimas gracias, Celeste, muy amable. No, gracias a vos. Saludos. Gracias. Para vos y para toda la audiencia. Gracias, muy amable. Hablábamos con Celeste Fierro del MST, del FIT Unidad. Ha sido candidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires. Y lo más probable es que también sea candidata para las elecciones que empiezan el 8 de agosto. Digo, empiezan porque son las PASO y terminan el 24 de octubre. Bueno, interesante todo lo que escuchamos. De paso, hay algo que habíamos hablado antes, pero al final no quedó en el. No lo charlamos. Es que hoy, en este mismo momento, y están movilizada la izquierda pidiendo por los jubilados contra el ajuste, y sabemos que también participa Celeste Fierro y participa el MST. El sábado 20 a las 20 horas, los adultos mayores de todo el país, los ciudadanos que tenemos riesgos de vida, convocamos a todos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a un ruidazo desde nuestras ventanas, desde nuestros balcones. Necesitamos vacunas y ser vacunados. No queremos morir en silencio. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Día lunes se reinauguró, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se reabrió el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires. En el momento que iban a llegar las autoridades para esta reapertura, las autoridades se encontraron con una movilización de trabajadores de LATAM que pedían, entre otras cosas, reinauguración con todos adentro. Estamos comunicados con Martín Tomé. Martín Tomé es trabajador de tripulación de cabina de la TAM. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por el espacio. No, gracias a vos por atendernos. Martín, bueno, el caso LATAM ya tiene como un año, ¿no? Desde que se empezó a despedir gente y a pagar el 50%, pero ¿podés actualizar un poco qué está pasando con la empresa chilena? Bien, yo te pongo al tanto de las últimas novedades. Vos hiciste una muy buena presentación, son 12 meses en conflicto en el que venimos trabajando agrupadamente entre 8 sectores distintos. Y así como vos planteaste, al inicio de la pandemia arrancó con una reducción salarial y fue de a poco intensificando el procedimiento de vaciamiento. La TAM logró, digamos, desvincular de manera indirecta con retiros que llamó voluntarios, digamos, a 1.500 personas, y la última arremetida fue el envío masivo de telegramas a las 193 que quedábamos con una contratación vigente hasta principios de febrero. O sea que la TAM despidió ilegalmente, digamos, porque hoy tenemos un decreto en vigencia que impediría que eso se concrete. Claro. Y en el día de ayer, en concreto, en base a tu presentación, se llevó a cabo la reapertura del Aeroparque Jorge Newbery, y luego de 7 meses de refacciones con una inversión millonaria, digamos. El acto fue alrededor de las 7 de la tarde, y tomamos ese hito, digamos, esa fecha clave como un disparador para llevar adelante una medida sumamente contundente que arrancó a las 11 de la mañana, concentrando en Costa Salguero. Luego nos dirigimos hacia el aeroparque Jorge Newbery y nos quedamos casi hasta las 9 y algo de la noche, te diría. Fue una jornada muy extensa. Tomamos como evento clave, digamos, la reapertura del aeropuerto, que se dio, digamos, hubo un primer vuelo aterrizando a las 7 de la tarde de Aerolíneas viniendo de la ciudad de Córdoba, y eso dio pie a un acto inaugural que siempre, por lo que planteamos nosotras y nosotros, digamos, viene con letra chica, digamos, se pretendió llevar adelante un acto con bombos y platillos, frente a un evento que tiene letra chica y que tiene que ver con un conflicto no solo de un año, sino de más de 1.700 familias aeronáuticas afectadas por las medidas de la multinacional, que por cierto sigue operando desde octubre del año pasado, que la compañía, en tanto grupo económico, ¿no?, líder en la región, desde octubre del año pasado sigue sacando vuelos desde y hacia Argentina. Mientras tanto, un conflicto aeronáutico sin resolver que atañe a este número que te digo, en total cerca de 1.700 personas afectadas de manera directa e indirecta. Ahora, y ustedes, entre las cosas que pedían era conversar con el ministro de Transportes, ¿no? Meoni, sí. ¿Lograron eso? ¿Hay posibilidad de que se puedan reunir con él? Mira, venimos llevando adelante reuniones a lo largo de todo el conflicto con el Ministerio de Transporte, de Trabajo. Fuimos recibidas y recibidos en la ANAC, digamos, por la propia titular, Paola Tamburelli. Venimos, dado el proceso, digamos, el escalamiento que va tomando el conflicto, directo hasta el momento, y ahora en concreto estamos direccionando todo el conflicto hacia las máximas autoridades de los ministerios clave, digamos, Meoni, en el caso de Transporte, y Moroni. Ayer no pudimos acceder directamente a él, sí a su asesoría, digamos, la persona que trabaja directamente con él, que está a cargo del equipo de que asesora al ministro. Hicimos entrega de un nuevo petitorio, la verdad es que costó, pero producto de la lucha y movilización logramos ingresar representantes del sector a hablar con la asesoría directa y quedamos en establecer un contacto en los próximos días. Algo tenemos bien en claro, y es que el conflicto de la TAM fue en aumento, fue escalando, tal cual te venía planteando, y hoy, de cara a una operación aerocomercial reanudada, porque digamos desde septiembre, octubre, que Ezeiza opera, y desde ayer que Aeroparque comienza a hacerlo con total normalidad en el marco de un conflicto de 12 meses. Cuando levantamos la consigna de continuidad laboral dentro del rubro aeronáutico, siempre planteamos que esto no es un capricho de las y los trabajadores. El gobierno asumió el compromiso de garantizarlo. Hay actas firmadas por parte de los ministerios de Transporte y de Trabajo, y en ese sentido es que venimos peleando hoy con el aeropuerto reanudado, e insistimos, frente a una compañía que no solo desvinculó y despidió ilegal y masivamente, sino que hoy se encuentra operando dentro de la Argentina. Hay una empresa extranjera que sobrevuela los cielos argentinos en el marco de despidos de todo su personal, y consideramos que eso es inadmisible. Martín, ¿cuál es el papel de los gremios, de los sindicatos? Mira, trato de resumírtelo en una línea. Los gremios desde el principio del conflicto, los gremios aeronáuticos, digamos, ¿no?, representantes de los distintos sectores, han promovido lisa, llana y abiertamente los retiros voluntarios sector por sector. Ayer se llevó adelante la inauguración del aeropuerto y mientras que por fuera éramos cerca de 200 personas contemplando la totalidad de los sectores, llevando adelante una medida de fuerza. Los gremios estaban celebrando con bombos y platillos la reapertura del aeropuerto y el propio ministro Meoni agradeciendo a los sindicatos aeronáuticos por la forma en la que sostuvieron este año tan difícil en la aeronáutica. Bueno, ojalá encontráramos el espacio, porque lo vamos a lograr y en ese sentido estamos dirigiendo la lucha, para poder establecer un contacto directo con Meoni y que entienda que las principales medidas de fuerza que se llevaron adelante para con el conflicto de la TAM fueron impulsadas por las y los trabajadores en conflictos a través de la autoorganización. O sea que venir a estas alturas, hace poco estuvo circulando esa noticia que nos la acercaron y nos resultó ya a esta altura insultante y abusivo que se reconozca el desempeño de las conducciones sindicales, digamos, con quien siempre tratamos de empalmar las medidas y todas nuestras luchas, pero que consideramos que no solo que no estuvieron a la altura de las circunstancias, sino que insistimos, la TAM hizo lo que hizo porque existieron complicidades sindicales y políticas, y los sindicatos aeronáuticos tuvieron mucho que ver en eso. Ajá. ¿Y vos pensás que eso también tiene que ver con el tema de potenciar a Aerolíneas Argentinas? Es decir, esto que dicen desde los gremios, que en realidad los gremios estaban en contra de ustedes y estaban en contra de todas las que no, que se habían instalado con el gobierno anterior, ¿no? Así fue que se fueron yendo empresas, ¿no? ¿Piensan que eso ha tenido que ver? Mira, yo te puedo hablar de los últimos 5 años en los que la TAM ha venido. El vaciamiento de la TAM no arranca con la pandemia, digamos. Era un plan que ya tenían en carpeta y en el cual, tal cual vos planteás, esta mal llamada revolución de los aviones tuvo un impacto directo, ¿no? Y la TAM sacó mucho provecho de eso, fue redirigiendo toda su operación hacia otras filiales, que casualmente son aquellas filiales en las que la TAM más precariza. Entonces, en ese sentido, podemos ir viendo un detrimento de la filial local argentina, digamos, del grupo económico LATAM, y que termina con este corolario de los despidos masivos, no teniendo ningún impedimento para llevar adelante su operación desde el mes de octubre, sino, lejos de eso, cada vez mayor cantidad de permisos y habilitaciones para seguir volando. Y en este caso concreto, lo que sí sacamos en claro es que es una empresa que tomó una decisión, que es prescindir de nuestro trabajo, y está dejando un 24% de operación aerocomercial por cubrir, y que al igual que ya se ha hecho en conflictos aeronáuticos previos, en los que el Estado ha tenido injerencia directa, intervención activa en la resolución de los conflictos, en concreto te puedo mencionar el conflicto del APA, en la que el propio Alberto Fernández fue parte del gabinete que asesoraba a Néstor Kirchner, ¿no? Entonces, existieron antecedentes de una toma de posición activa en la resolución de determinados conflictos, y hoy nos estamos levantando la bandera de, en primer lugar, la responsabilidad estatal. De nuevo, insisto, la TAM hizo lo que quiso porque existieron complicidades lisas y llanas. Entonces, en ese sentido, reconocemos que es el gobierno quien tiene que garantizar nuestros puestos de trabajo. Y hoy, barajando las opciones con las que se cuentan previas, hoy, no solo con un aeroparque refaccionado que tiende a duplicar la cantidad de despegues y aterrizajes, sino que esa misma proyección se traslada a la aerolínea de bandera, que consideramos, en el marco de este conflicto de 12 meses y con el gobierno teniendo una responsabilidad clave, debiera ser la principal destinataria del personal afectado por las medidas de la multinacional. Está muy claro, Martín. Bueno, ¿querés agregar algo? ¿Cómo para cerrar? ¿Cómo sigue esto? Fue bastante completo. Yo, primera prensa que venimos teniendo desde ayer fue terriblemente masiva. Sí, dejar en claro que el conflicto de la TAM sigue, que la pelea continúa, que hay mucha predisposición para seguir peleando por parte de los 8 sectores que venimos trabajando articuladamente desde hace meses. Y hoy, teniendo en claro que empieza la etapa más feroz y más agresiva de nuestro plan de lucha, con los aeropuertos reanudados y con un conflicto que se va incrementando. Entonces, dejar en claro que nuestro plan de lucha va a seguir, que Aeroparque nos va a tener presentes en más de una ocasión, y que nuestro plan de acá en adelante será definiendo con la flexibilidad necesaria y tomando como referencia a la agenda no solo presidencial, sino de los ministros también. Así que, como a recibir un contacto, a establecer mesas de diálogo y de negociación, ser parte de la resolución de nuestro conflicto, que es lo que estamos planteando desde siempre, y en ese sentido nos vamos a seguir organizando, pero la pelea de la TAM sigue. Hablábamos con Martín Tomé, delegado de tripulación de cabina de la empresa LATAM. Un conflicto que, como decíamos al principio, lleva más de un año. Ustedes han podido escuchar cuál es la posición de los trabajadores, y más en este momento que se acaba de reabrir el aeroparque y que, bueno, que van a poder funcionar más aviones. Así que Esperemos que reincorporen a los trabajadores que no han aceptado el retiro. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Ah, preocupante para muchos inquilinos de la ciudad de Buenos Aires y muchos inquilinos del resto del país. Ya lo comentamos porque la semana pasada, pero hoy queríamos que escucharan de boca de algún inquilino qué pasó, qué están dispuestos a hacer después de que se terminó la extensión del DNU 320. ¿Se acuerdan? Es el DNU que prohibía los desalojos y que permitía que no se pagara. Al terminar con la extensión de este DNU, lo que sucede es que, bueno, hay algunos inquilinos que tienen deudas fuertes con algunos patrones de algunos dueños de las propiedades. Creo que si no se resuelve cómo hacer para que haya un desendeudamiento de esta gente, va a ser muy difícil para un sector de los inquilinos. No son todos, muchos arreglan directamente con los dueños de las propiedades y no han aceptado el no pagar, han seguido pagando. Pero bueno, para eso hay que buscar una solución. Escuchemos un poquito que decía Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos. Nosotros vamos a llevar adelante una acción para fin de mes, un ruidazo nacional en contra de, por supuesto, del abuso del mercado inmobiliario y para que se extienda el decreto y se lleve adelante un plan de desendeudamiento de las familias inquilinas, y que no hay forma de salir del decreto sin un plan de desendeudamiento, porque si no, las consecuencias son más que obvias y es cientos de miles de familias en la calle. La ley de alquileres no es una ley que evite desalojos, es una ley que regula la relación de los contratos de alquiler, pero nada tiene que ver con las familias que no pueden pagar el alquiler hace meses por la pandemia, por la situación que generó la pandemia. O sea que, en ese sentido, no hay ninguna herramienta en la ley de alquileres que evite que una familia pueda ser desalojada el 1 de abril. Las declaraciones del ministro, no sé a qué se refieren. Supongo que debe haber sido la forma de justificar el fin del decreto. El rol de las inmobiliarias es el rol más perverso, es la cara más perversa de la crisis habitacional, de la exclusión y de la lógica del mercado, que es: si no podés pagar, no mereces un lugar donde vivir, lo único que te mereces es la calle. Y creo que en ese sentido es, por un lado, el golpe de mercado, y por otro lado, el rol de las inmobiliarias fue muy fuerte y es muy fuerte para llevar adelante los aumentos de los precios, el incumplimiento sistemático de la ley de alquileres, el abuso sistemático sobre los inquilinos, que finalmente eso es lo que configura la crisis habitacional tan importante que tenemos en Argentina. Un mercado que goza de una impunidad para decidir quién puede vivir dignamente y quién no. Bueno, ahí fundamentalmente dice que los inquilinos van a hacer un ruidazo. También el 29 de marzo, digo también porque estamos difundiendo el ruidazo del 20 por las vacunas para los sectores de riesgo y la gente mayor. Así que el 29 van a hacer un ruidazo. Lo que piden y exigen es fundamentalmente un plan de desendeudamiento. Hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, que lo que hicieron durante la pandemia fue pagarle a los dueños de las propiedades el 80% de lo que tenían que pagar los inquilinos. Y después los inquilinos pagaban el 20% y en algunos casos hasta los propios dueños de las propiedades no aceptaban y con el 80% se quedaban conformes. Acá hay un tema que no lo pasamos, pero que también lo dice Gervasio Muñoz, es que hay pequeños dueños de propiedades. Hay jubilados que tienen una propiedad para que les cubra la magra jubilación que tienen. Ejemplo, tienen una jubilación de 20.000 pesos, pudieron ahorrar o heredaron, o tienen un departamentito que lo alquilan a 15.000 pesos, 20.000 pesos, y con eso redondean algo que tampoco les alcanza, pero que les sirve como ingreso. Bueno, eso, la gente también fue perjudicada. No todos son negocios inmobiliarios. Así que bueno, el gobierno tendría que tomar cartas en el asunto y, como dice Gervasio Muñoz, ver cómo se hace un plan de desendeudamiento en donde no se perjudiquen los inquilinos, tampoco los pequeños propietarios, y en todo caso que el costo lo paguen las grandes inmobiliarias y los grandes constructores que no alquilan un solo departamento, tienen edificios y edificios. En este programa seguimos en otras ediciones anteriores el tema del frigorífico Arrevif. ¿Se acuerdan? El frigorífico que había estado tomado por los trabajadores, que en un momento habían hecho movilizaciones y habían exigido que les aumentaran los salarios, sobre todo en un momento en que las exportaciones están en alza, las exportaciones del frigorífico, un frigorífico que tiene hasta la cuota Hilton, así que dinero no le faltaba, pero bueno, eso llevó a que el titular de la empresa dijera que cerraba la empresa. Pero ahora tenemos otro capítulo. Ayer los trabajadores habían hecho una movilización en la puerta del sindicato de la carne de Pérez Millán, localidad de Ramallo, ahí donde está el frigorífico, para exigir la renuncia del secretario general Luis Pérez, o por lo menos de que se hicieran cargo de que habían entregado a los trabajadores. Horacio Astorga y a Julio Blanco cuentan todo lo que pasó, y de paso quiero agradecer, porque este audio es de La Izquierda Diario, quiero agradecer tener este audio porque evidentemente estas cosas tienen muy poca repercusión. Quería comentar lo que pasó anoche, que fue una cosa muy injusta. Bueno, nosotros estábamos haciendo el reclamo ahí a la sede sindical pidiendo la renuncia por el hecho que sabíamos que se habían metido toda la comisión, estaban todos, y hacerlo escuchar de alguna manera. Fuimos pacíficamente, en ningún momento le negamos la salida a ellos. Ellos no quisieron salir porque había mucha gente, y nosotros seguimos ahí haciendo la protesta. Había mujeres con hijos, todos familiares. Yo tenía mi familia, como tanto compañero, ¿no? Y había bebés. La señora sentada en la reposera, y cuando nosotros, no, que nadie va a reprimir, nadie va a reprimir. Con el comisario acá dialogamos siempre, como decimos de que arrancamos hasta ahora, siempre hemos dialogado con los comisarios, pero te digo la verdad, lo han chamullado tantas veces, ya es indignante. Yo ayer vi al, no sé si es comisario o qué, acá, porque es una cara visible de la comisaría. Ayer, cuando empezó la represión, él arriba de un patrullero tirándole al adolescente, como él de arriba con una escopeta le tiraba a los muchachos. Le rompieron el auto al compañero Cardoso. Dicen que se rompió una puerta del sindicato, que fuimos nosotros. Jamás rompimos nada, ni en el frigorífico, ni en el sindicato. Y hemos hecho 3 protestas. Siempre buscan ensuciarlo para hacer que nosotros supuestamente lo quieren como delito, que hagamos delito. Entonces nosotros como le demostramos que no somos laburantes, no somos delincuentes. Pero es indignante lo que pasó anoche, porque a ver tantas mujeres, el griterío, los chicos. Pero como siempre digo, a veces estamos muy solos, porque si no vienen ustedes, canales chicos, del gobierno. ¿El gobierno tenía alguna respuesta a ustedes? El único que vino acá es de la Izquierda del Caño. Nada más. Otra de las cosas, la autoridad estaban, como el delegado de Pérez Millán, que estaba viendo, porque pasó todo en la esquina de la casa de él, él vio lo que pasó. Nosotros no estábamos haciendo nada mal. Lo único que veo es la maldad de los amigos también de romperle el auto al compañero Cardoso, porque fueron ellos, lo vieron, cómo lo rompían. Este es el auto de Cardoso y se lo rompieron. Nosotros en la protesta le pedimos al señor Luis Pérez que diera la cara y que nos dé una respuesta, que nos cuente, que colabore con nosotros y que la solución, la única solución que había para terminar todo este problema era que él firme la renuncia, o alguno de los integrantes que tenía adentro, porque no teníamos que haber llegado a esta instancia de que la policía reprima de la manera que reprimió a todos los trabajadores que estábamos ahí afuera. Nunca salieron ellos de adentro a dar una respuesta. Automáticamente vinieron a reprimir. Nosotros pensábamos que íbamos a hacer un cordón para que ellos salieran, porque hacía dos veces habían querido salir y como había mucha gente afuera, dice que no querían salir. Y nosotros en todo momento le estábamos pidiendo la renuncia a alguno de la comisión, que también son responsables, todos ellos son responsables por este daño que se le causó a la gente del pueblo, en no acatar un pedido que le hacían los trabajadores, ¿no? Que estaban disconformes con el mal manejo que tienen en la comisión. Nos cortaron la luz, rompieron los milicos cuando los gendarmes llegaron, rompieron los focos. Y nosotros en manifestación ahí empezamos a aplaudirlo. Empezamos a aplaudir porque pensamos que venían a hacer un cordón para poder sacar a la gente. Vinieron a reprimir. Lo primero que hicieron fueron empezar a disparar. Agarraron una compañera de nosotros cerca ahí, la estropearon todas las piernas, todo. Son laburantes que están reclamando un sueldo digno y que quieren llegar al fin de mes con un sueldo. Estamos pidiendo al pueblo que nos acompañe para poder hacer una manifestación y que esto se escuche, que no se quede acá nomás en Pérez Millán. Que venga algún medio nacional o algo y que realmente le presten atención a los trabajadores una vez por todas, que cada vez que uno va a hacer un reclamo al frente de la patronal o el sindical, se encuentra con que nosotros somos los malos y somos los que más somos reprimidos, porque ellos tienen el dinero y con ello manejan la policía para reprimir a los trabajadores. Bueno, ahí contaban con lujo de detalle los trabajadores, cómo fue la represión y cómo iban a hacer una movilización después. Hay muchas cosas que están pasando que realmente nos hacen acordar a otros momentos. En este caso la represión fue directa. Sabemos, contamos, denunciamos que en muchos casos se terceriza la represión, que era algo prácticamente inventado por el kirchnerismo, ¿no? Te mandan a las patotas de la UOCRA, te mandan a los punteros del PJ, pero en este caso fue una represión, ellos dicen ahí, de la gendarmería y de la policía. Bueno, esperemos que no sigan ocurriendo estas cosas y esperemos también, como decían los trabajadores, que tengan un poco más de difusión estos temas. Nosotros, lamentablemente, como nos pasa a muchos medios chicos, no podemos mandar corresponsales. Por eso agradecemos a la gente de la Izquierda Diario. Pero sabemos que hay muchos que podrían cubrir estas cosas. Pero me parece bueno. Yo la verdad que a veces hablo de una forma que parezco muy ingenuo. Sí, es evidente que es muy difícil ir contra Bernie y contra el gobierno de Kicillof, ¿no? Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bueno, qué programa hoy, ¿eh? Me estoy cansando mucho en los programas. ¿Sí? Y me estoy cansando, me estoy poniendo viejo, ¿viste? Bueno, por ahí me van a vacunar antes, así. Porque, no, esa es la idea, que nos vacunen a los más viejos. A los que tienen más juventud acumulada. Claro, claro. Sí, ahí está, juventud acumulada. Me suena a Fanny Mandelbaum eso. Sí, me acordé justo, no lo relacioné rápido, pero después dije, uy, tiré un chivo. Bueno. Claro. Bueno, igual está bien, era un muy buen es programa. Es una linda frase y sí, es un lindo programa en, también. En la televisión pública. Me quedé igual, porque ahora te quiero hacer unas consultas. Sí. Me quedé así un poco pensando, porque ahí cuando hablábamos con Celeste Fierro, Y yo le consulté si iban a participar del ruidazo del sábado por las vacunas para los sectores de riesgo y de la tercera edad. Ella dijo, bueno, que no lo habían discutido, que iban a ver. Y dijo que ellos lo que querían era que haya vacunas para todos, que bueno, habló en un momento de las vacunas que se pueden fabricar acá, como las de AstraZeneca, y que no vuelven después acá las cantidades que tendrían que volver. Pero me parece que no daba para seguir discutiendo, ya habíamos discutido un poco por las clases presenciales y por algunas otras cosas, pero me parece, y por eso te consultaba vos, que por ahí, si hay, la realidad es que hay poco. Entonces, ¿a quién se la damos? ¿A un docente de 30 años o a un viejo de más de 80? Claro. A un chico que trabaja y que es administrativo por ahí de sanidad, que no tiene contacto con nada, o a una persona que tiene riesgo, comorbilidades, enfermedades. Y a mí me parece que en este momento hay que optar. Lo otro está bien, que a futuro está bien, todos queremos todas las vacunas, pero sabemos que en el corto plazo no está, pero bueno, claro. Me quedé con eso y como no lo debatimos. Bueno, ¿cómo, que tenés algún dato, vacunas, test, esas cosas que te interesan? Esos números que te interesan a vos, a mí me interesan más, pero no los números, me interesa cuándo nos van a vacunar, eso. Claro. Tengo varios datos, si te parece, para saber más o menos dónde estamos parados, después ya vamos a ir más específicamente a la ciudad de Buenos Aires, pero saber dónde estamos parados en el mundo, ¿no? Porque en un principio se hablaba de que éramos privilegiados al tener la vacuna, que la íbamos a tener antes que nadie. No la tuvimos antes que nadie, están vacunando cientos de países. Más de 100 países, te lo aseguro. ¿Sí? Sí, sí, te lo aseguro. Hay una página que recomiendo mucho, que es la fuente donde, de donde nada, podemos hacer y sacar todos los datos de todos los países, cómo están vacunando, cuánto están vacunando por día. La página se llama Our Media Meter. Después la dejamos en las redes para que puedan entrar. Pero si se fijan, pueden encontrar datos de, no sé, desde Sudamérica, podemos pasar por Europa, cuánto se vacuna en cantidades totales, cada 100 habitantes, cada 1000 habitantes, etcétera. Cuántos test hacen, etcétera. Camilo, vos me estás diciendo que también hay relato ahí, porque yo escuchaba gente del gobierno y a periodistas oficialistas que decían que estamos entre los 10 países, algunos dicen entre los 10 países el único que vacunan, otros dicen entre los 30. Vos me decís que son más de 100. Pero nada, no, es verso absoluto lo que te dicen. Es verso, pero oh, no. Es si uno se mete en lo que es la campaña. Mismo con la aplicación Vacunate, la aplicación Vacunate te tira todo el tiempo publicidades, todos los días rompimos un nuevo récord, rompimos un récord de vacunación, que no es una noticia, porque si un día vacunaste, al día de ahora estamos alrededor de 2 millones y medio de dosis dadas, ¿no? Que esto también vale la pena aclararlo, un pequeñito paréntesis, incluye primera y segunda dosis. Cada inyección lo cuentan como una vacuna. Está computada como una vacuna. Si tenés 2 millones y medio de dosis, en una semana podés tener 2 millones, no sé, 600 mil dosis. Por supuesto que rompes un récord. Todos los días vas a dar más vacunas. Las vacunas no van a desaparecer, no se van a restar. Para 2 millones 500 o 2 600, bueno, Sí, 2 millones 500, pero de ahí, ¿cómo se cuentan los que están, los que tienen doble, las dos dosis? No. Vacunas, lo que se cuenta es la aplicación. Si a una misma persona se le puso la primer dosis y la segunda dosis, son dos aplicaciones. Claro. Cuenta como dos, está computado como dos. No es que, este ya se la dimos, no. Es total de dosis. Es así a nivel nacional, es así en la ciudad también, que ahora vamos a hablar de cuántas aplicaciones hubo, tanto de primera y de segunda dosis. Nada más que 2.500.000. 2.500.000 que es sobre, sobre 100 habitantes, significa que 5,32 recibieron la vacuna. 5,32%. Exactamente. O sea que es bastante. 5 habitantes. Pero ten en cuenta esto que te dije recién. Ah, no, por cierto, 5,32 habitantes cada 100. Exactamente. Ah, bueno, claro. No, está bien. Por eso, si vos calculás, somos alrededor de, redondeamos, somos 44 millones. Exactamente, somos 44, somos un poco más, me parece. Sí, ponle 45. Ponle 45 millones, bueno, 2 millones de vacunas, ¿cuánto es más o menos? Ahí tenés, estás alrededor de un 5%. Ahora, ese es el tema, volvamos. 2 millones y medio de aplicaciones hay, pero tanto de primera como de segunda dosis. Claro. No. Parece un 5%, parece algo muy alto, pero hay que tener en cuenta que para que haya una vacunación masiva, tiene que haber, en un caso hipotético y algo que no va a suceder, ¿no? Pero poner que se vacuna toda la población, son 100 millones de dosis para la Argentina. Eso a tener en cuenta también, ¿no? Parecería que a propósito no las aplican rápidamente porque se quedan sin vacuna. La ciudad dice que si no entran las que van a entrar de China, sí, que todavía no se sabe, pero entran en estos días, sí, si no entran esas, el sábado ya no tienen vacuna. Claro, sí, esta semana ya se terminan de aplicar. Claro. En el resto no, porque van más demorados todavía. Claro. La provincia, todo. Bueno, la verdad que no, que me traes mala noticia. Sí. Yo digo, ahora me viene con alguna. Yo me la había, te digo la verdad, mirá que soy un tipo incrédulo, ¿no? Pero me había comido eso. Pues todo me decía, pero fíjate, che, estamos entre los 10 países. Me llegaron a decir entre los 10 países, otro entre los 30. Es más, hay diarios, ¿viste? El diario oficialista por excelencia te dice que somos privilegiados. Claro. Sí, que bueno. Bueno, seguí con la mala noticia. Te tiro un pequeño dato así para tomar dimensión de cómo estamos en relación a la región, ¿no? Dale. Porque si comparamos con lo que es Europa, el promedio está entre, así como en Argentina, dijimos, es de 5,32 vacunas cada 100 habitantes. En Europa el promedio es alrededor de 10. Por ejemplo, Suecia aplicó 12, España 11, Alemania 11. Así que de Europa estamos un poco lejos. Así que vamos a relacionarlo con la región, ¿no? Igual, a la vez, una cosita. Hay casos raros, como por ejemplo Rusia, que aplicó apenas un poco más de 4 vacunas cada 100 habitantes. Lo cual es raro. Es raro porque producen la vacuna. Claro, los tipos producen la vacuna, la venden y a la vez no se la pone a su población. Y no me fijé cuáles son las vacunas que están dando. Esa también. Eso igual sería otro tema y vamos a dejarlo para la semana que viene. Déjalo ahí. Bueno. En relación a la región, Argentina como que está un poco, está bien parada, podríamos decir, ¿no? Brasil, que aplicó alrededor de 12 millones de vacunas, de dosis, perdón, está un poquito arriba, 5,6 dosis cada 100 habitantes de Argentina, repetimos, 5,32. Pero si después nos vamos al... y Uruguay está en 6. Que Uruguay arrancó hace 15 días nomás, arrancó la vacunación. Ahora, nos vamos al resto de la región. Nos vamos a Perú. Una vacuna y media cada 100.000. Perdón, cada 100 habitantes. Bolivia, una y media también. Paraguay, 0,11. Bueno, Paraguay, bueno. Literalmente 7.000 vacunas, habiendo empezado hace muy poquito tiempo. Y Venezuela, 0,04. ¿Chile? Si comparamos con la... Bueno, eso que Chile quería dejarlo para el final. Ah. Pero si comparamos con este sector de la región, como que Argentina, bueno, está bien parado. Colombia, 3 vacunas también cada 100 habitantes. Argentina ahí un poco zafa. Por más que sí, está dentro de todo está lenta la aplicación y hay pocas vacunas. ¿Cuál es el caso de Chile? Casi 37 dosis cada 100 habitantes. Esa es una diferencia muy grande. Chile está entre los primeros a nivel mundial, solamente por debajo de, si mal no recuerdo, de Israel. Y no, de Israel nada más. De Israel, y está ahí cerquita con Estados Unidos, que Estados Unidos a la vez tiene sentido por no sé cuántas vacunas produce, inclusive ya empezaron a aplicar en jóvenes de 20 años y demás. Así que nada, ese es el panorama sudamericano y mundial de las vacunas. Claro, es igual, hay datos, claro, uno siempre, pero siempre quiere tener más datos. Lo que también uno tendría que ver, y eso es más difícil, así que es como a quién se las dan las vacunas en cada lugar. Yo sé que el personal de salud y sobre todo los que están vinculados a las terapias intensivas son prioritarios en todos los lugares, pero acá evidentemente han trastocado los protocolos, o por lo menos el protocolo original de acá. ¿Te acordás que los maestros estaban, los docentes estaban creo que en quinto lugar y los empezaron a vacunar ahora? Los pasaron los retrasaron a los adultos mayores y retrasaron también al personal de riesgo, así que bueno, ese es otro tema. ¿Tenés algo más? Sí, datos de la ciudad de Buenos Aires, así dale. La última actualización que hubo, se recibieron 254.500 primeras dosis, 83.300 segundas dosis. Esto separo los datos para justamente dimensionar cuál es la cantidad de gente que ya está, que ya recibió ambas dosis y que se la puede computar como vacunada, podríamos decir, ¿no? Se dieron un montón de primeras dosis, mucho más, pero son 83.000 en CABA las segundas dosis recibidas. 200.923 aplicadas de primeras dosis y 50.920 de segundas dosis. Así que ahí todo ese remanente que queda, que se va a distribuir durante esta semana, son estas alrededor de 50.000 dosis que quedaron, que se están poniendo en adultos mayores, en trabajadores de la salud y también en docentes, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que yo no pensé en que a los que le dieron la primera dosis la tienen que poner la segunda a los 21 días, la tienen que guardar esa segunda dosis. Claro, es que depende de la vacuna que sea. En el caso de la Sputnik, sí. Claro, y si no la guardan, no se la pueden dar después. Exactamente. Sí. Digo, porque ahí estaría el tema de cuando dicen dónde están estas vacunas de la ciudad y están guardadas, lo que dijo el ministro. Es que justamente, por lo que hablamos en un principio, el hecho de que sean dos dosis en todas las vacunas que llegaron acá, te abre un abanico de posibilidades de versear muy grande. Claro. Y de agarrar y de hacer campaña, de tirar humo para acá y tirar humo para allá. Te da muchísimas posibilidades porque son, al fin y al cabo, es sumar y restar números. Pero no es lo mismo tener una cantidad de primeras dosis que de segundas, ¿no? Es que, oye, ¿por qué no están aplicando estas? Y porque en dos semanas las tengo que usar. Claro, un 15 y no puedo dejar, claro, no puedo dejar sin vacunar a esta gente que se dio la primera dosis. Los que se dieron la Sputnik la semana pasada en el Luna Park, y en la Rural y en Avenida La Plata, en San Lorenzo, se van a estar vacunando dentro de 3 semanas. Mientras que gente que, mayores, que se dieron la Covishield, no, siempre me confundo. La Sinopharm, está. La China. No, la Covishield. La AstraZeneca, sí. AstraZeneca, sí, para mayores, sí. Eso, los que se dieron a fines de febrero van a esperar hasta mayo, más o menos, para darse la segunda dosis. Porque esa vacuna, entre 10 y 12 semanas hay que esperar entre una y otra dosis. Claro. Aparte tiene una lógica que guarden las dosis. Porque si no, imagínate, por lo que vos decías recién, ya pasó una semana más de una semana, porque fue hoy es miércoles y fue el martes de la semana pasada el tema del Luna Park. Quiere decir que empezaron el lunes. Quiere decir que fin de la semana que viene ya tienen que estar poniendo la segunda dosis. Más o menos, claro. Son 21 días, o comienzo la otra. Sí, 3-4 semanas. Sí, sí. No, también para dejar en claro, cuánta mentira, cuánto verso, cuánta manipulación. Bueno, ¿qué más, Camilo? No, último para ir cerrando, último dato. Se dieron 139.000 primeras dosis, al personal de salud se aplicaron 110.000 y segundas dosis 50.701 fueron aplicadas y sigue todavía en proceso. Ahora lo que acá en la Ciudad de Buenos Aires, siempre aclarando acá en la Ciudad de Buenos Aires todos estos números que estamos dando, ¿no? Y fueron aplicadas, fueron recibidas 99.500 dosis, primeras, 99.500 dosis fueron recibidas para mayores de 80 y fueron aplicadas 76.761. Quiere decir que tal como dicen, fin de semana nos quedamos sin vacuna acá, salvo que vengan las de Sinopharm. Exactamente. ¿Sí? Bueno, buena data, Camilo. Vamos a seguir actualizando sobre todo lo que sea vacunas acá en la ciudad. Y me metes mucha preocupación, mucha preocupación. Y bueno, vos habrás escuchado que también en las discusiones que tuvimos con Celeste Fierro, que yo le pregunté por qué pensaba que no se habían testeado la verdad que no me contestó que por qué no se testearon los docentes, por ejemplo. Me recordó que ellos hicieron una campaña, yo recuerdo que ellos hacían campaña que hay que testear a todo el mundo. Los test pasó ya, viste, vos la semana pasada decías de la cosa que no se habla. Ya pasó a último lugar los test. Solamente test es algo... nosotros, muy pocos medios más, y los científicos que dicen, o los infectólogos, que dicen que hay que seguir testeando, ¿no? Claro, sí, es algo que ya no se reclama, ya no se pide, ¿no? Es algo que quedó completamente desdibujado. Bueno. No. Y eso que seguimos con una ola, porque sí, por si supuesto, bien estamos aparte... bien, recordemos que no bajamos de los 700 en la ciudad, 800 casos por día, bajamos los 5.000. Inclusive, por ejemplo, el pasado lunes tuvimos 1.000 casos. Claro. Es más, si uno revisa día por día, no es raro pasar los 1.000 casos diarios. No, lo digo porque está lo de los testeos, como está, recordemos que ahora viene el frío, que la ola no se... porque hablan de la segunda ola cuando todavía no se fue la primera. Nunca tuvimos menos de 200 casos en el país, ni en la ciudad. No, en la ciudad creo que llegamos a tener 300, que fue el problema más bajo. Hablo después del comienzo, ¿no? Del comienzo, después que subió, por supuesto. No bajó hasta... No volvió a bajar desde que llegamos a los 1500, allá por las fiestas, no bajó mucho, bajó a la mitad en promedio, pero no volvimos a tener los niveles bajos de 300 casos, 400 casos, con ya también una positividad muy baja. Pero bueno, dato para tener en cuenta también, sigue el promedio alrededor de 6.000 test que se realizan por día en la ciudad de Buenos Aires. Está bien. Bueno, me voy a dar una buena noticia a todo esto. A ver. ¿Y hoy qué día es? 17 de... 17, sí. Hoy se cumpliría, son 28 días, pero se cumpliría un mes de que empezaron las clases presenciales. Es verdad, el 17 de febrero. Bueno, nunca, por ahora no superan las 110, 115... 90 las burbujas que han sido separadas. Claro. Si tenés una cantidad de burbujas que superan, por lo que he averiguado, superan las 40.000 burbujas. Sí. Así que ha sido un éxito lo presencial. Y más teniendo en cuenta que por ahí si hubiera que cerrar un par de meses, ya los chicos van a haber estado dos meses por lo menos ya en clases presenciales. Han estado este año en la ciudad de Buenos Aires más tiempo que todo el año 2020. Que el comienzo del año 2020, claro, porque al final estuvieron algunos días. Muchos estuvieron más tiempo. Mira vos, así no que tenía ese dato. Es un buen dato, la verdad que es Una buena noticia. Bueno, ¿qué te parece si después de tantos datos, tanto relato, ¿qué te parece si escuchamos a Porca, una banda que la verdad suena una barbaridad? Vamos a escuchar Crónicas de una mente en bicicleta y de paso les decimos a todos que el 20 de marzo a las 21 horas este grupo va a estar en el bar Che, yo te avisé y presentan su disco El arte del mal dormir. ¿Eh? ¿Te parece? ¿Lo escuchamos? Excelente. Thank you. puedes ver mi mente en bicicleta y mis manos aplaudiendo al compás del día, de las horas y la luz. El tiempo parece un laberinto donde se los caminos del presente, del futuro, y un recuerdo que pasea todo vuelve a suceder, todo vuelve a suceder al fin. Y esa voz. ¿Viste qué bien que suena, Camilo? Sí. La verdad que impresionante cómo suena. Gaona 2615 queda, che, yo te avisé que no lo dije antes. 20 de marzo, 21 horas. Así que mira, a las 20. Sí. Ruidazo. Sí. Por la vacuna, 20. Y después te vas para Gaona. Espectacular. ¿Te tenés? ¿Parece? O si no, te en la calle, en la puerta del boliche, haces ruido ahí, tocas vos también, ahí, claro. ¿Te parece? Bueno. Perfecto, planazo. Planazo. Ya tengo el sábado ocupado. Yo también. Vamos a estar los dos ocupados. ¿Qué te parece si me contás algo de cine? Algo lindo, Camilo. Siempre ¿algo lindo? Sí, cerramos con algo lindo. Está bien, está muy bien. Bueno, algo lindo en el día de hoy. Hoy dijiste que es 17. Hoy está arrancando una nueva edición del Bafisi. ¡Va! Bafisi, que hasta hace 10 días no teníamos noticia de nada. Pero que en un ratito nada más, a las 8... va a estar arrancando con su película de apertura, con Bandido, de Luciano Ramos, protagonizada por Osvaldo Laporte. Hola. La película va a estar siendo, y así como todas las competencias que hay y todas las proyecciones que va a haber de cine independiente, tanto documental como ficción, cortometraje, largometraje, tanto nacional como internacional, va a estar siendo proyectado tanto presencialmente como por streaming. Un dato interesante, primero porque va a ser muy complicado conseguir, conseguir entradas, pero desde ya les recomiendo, ya que hay un montón de sedes y que hay un montón de propuestas desde la competencia internacional, desde la competencia nacional, mismo por ejemplo el Bafisito, si quieren llevar algún niño o sea algún niño del otro lado escuchando el programa, hay un montón de sedes desde cines, como podemos decir el Multiplex Belgrano, como el Teatro San Martín, la Sala Lugones, como el Espacio Inca Gomón, que está en la zona del Congreso. Así también hay centros culturales, hay polideportivos, como por ejemplo el Polideportivo Martín Fierro, que lo vi entre la lista de las sedes y se van a proyectar un par de películas del Bafisito justamente para chicos. Hay un montón de sedes y hay un montón de opciones que pueden, donde se pueden llevar alguna sorpresa, ¿no? Y son todas gratuitas. Ahora, si quieren conseguir entradas, les recomiendo que primero revisen la programación, ya que, por ejemplo, si les interesa ver algo que se proyecta este viernes, estén entrando hoy mismo en la página, porque dos días antes se van a habilitar las entradas para reservarlas y poder estar en las funciones presenciales, ¿no? Insistimos, funciones presenciales que no van a ser de mucha gente, por una cuestión lógica, por una cuestión de protocolo. Siempre van a ser, en el caso de salas de cine, va a ser del 30%, así que también con el carácter de gratuitas que tienen, van a volar las entradas. Uh-huh. Y estaría muy lindo que se pueda volver al cine y que de a poquito empecemos a volver, ¿no? Y el Bafisi va a ser una linda experiencia porque la entrada gratuita hace que sea que el cine vuelva a ser un arte popular, podríamos decir, ¿no? Tal vez el más popular después de la música. Así que les recomiendo eso. Y si se quedan con las ganas de ver alguna película, porque hay un montón de mañana vamos a hablar de algunos casos en particular, algunas películas que vamos a recomendar. ¿Mañana? La semana que viene, perdón. Semana que viene vamos a hablar de algunas películas. Se asustaron, ¿no? La gente de la tribu se asustó. Sí. Esto viene mañana también. ¿Otra vez los locos? ¿Qué pasó? Mañana jueves, ¿no? ¿Desde está cuándo? El piso de Rocío a las 5 de la tarde. Claro. Francisco, ¿no? Bueno. Un abrazo, no le vamos a ocupar el espacio. Bueno, la semana que viene. No, decía que la semana que viene vamos a estar trayendo algunas propuestas, ¿no? Algunos cortometrajes que van a ser propuestas nacionales en general. Hay un montón de ciclos también y hay un montón de homenajes a trayectorias de distintos directores, pero vamos a hablar de cine nacional, tanto largos como cortos. Vamos a recomendar algunos puntualmente, pero mientras tanto revisen la programación, es muy variada, y si no pueden conseguir entradas presencialmente, tengan en cuenta también que pueden solicitar para ver las películas toda la programación la pueden ver también por streaming. Bueno, ese dato quiere decir que la gente que nos escucha afuera pueden ver las películas, porque el Buenos Aires Festival Internacional de Cine afuera lo puede ver por streaming. O sea, de afuera de la ciudad de Buenos Aires, dentro del país. Dentro del país, bueno. Dentro del país. Tiene que hacerse, se hace una cuenta, pone su mail, registra su mail y ya puede acceder a las películas por 72 horas desde que es la función presencial. Como por ejemplo, te perdiste la función de hoy de Bandido con Laporte, la puedes ver hasta el viernes, a través del streaming, por supuesto. Después va a haber otra función más, desde esa función 72 horas más la vas a poder ver de nuevo. Así que todos aquellos, estén en la ciudad o no estén en la ciudad, que no puedan disfrutar del festival presencialmente, lo van a poder hacer por streaming. Bueno, buenísimo, Camilo. Buenos datos. Esto sí que fue información arriba, ¿viste? Arriba. Sí, terminamos arriba. Bueno, antes de irnos, el Fisture de protestas, sí. Me parecen interesantes. El 20 de marzo, ruidazo con lo que sea, lo que tengas a mano, y en todo el país, porque también lo están organizando organizaciones de jubilados de Mendoza, Córdoba, Rosario, de varios lugares. Así que ruidazo, consigan las vacunas y prioridad para adultos mayores y para aquellos grupos de riesgo. 20 de marzo, insisto, 20 horas. Pero antes, el 19, aquellos que viven acá en la ciudad de Buenos Aires y no quieren que hagan el negocio del estadio de San Lorenzo, el 19 a las 19 horas, en Garay, y la otra, ¿cuál era? Era y Avenida La Plata, Garay y Avenida La Plata, un semaforazo. Ahí va a haber gente explicando por qué no al estadio de San Lorenzo. Bueno, ahí vos me chequeaste, ¿no? Exactamente, Garay, Avenida La Plata, este viernes 19 a las 19, semaforazo. Perfecto, nos vamos, Camilo. Y no venimos mañana, quédense tranquilo. Venimos el miércoles que viene. Chau, hasta el miércoles que viene. Los Locos de Buenos Aires, 30 años.